La ràdio de Clara. La llegenda de la jefe. Sucedió hace más de 1500 años. El rey Sriram de la India se aburría mucho. Pidió a sus criados que investigasen algo que le divirtiera. Se pusieron manos a la obra de inmediato y crearon juegos, músicas, bailes, concursos, pero el rey seguía aburriéndose. Hasta que un tal Sisa fue a la corte, pidió audiencia y presentó el juego del ajedrez que acababa de inventar. El monarca quedó muy impresionado y se convirtió en una persona feliz, tanto que decidió premiar generosamente a Sisa. Pídeme lo que quieras. En recompensa, te lo daré con mucho gusto. Sisa había oído que el rey era arrogante y decidió darle una lección de humildad. Majestad, tiró un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así doblando el número cada vez hasta la escaque 64. Sriram pensó que Sisa no era tan inteligente como parecía e insistió: por favor, no me pidas solo eso. Yo soy muy rico y quiero recompensarte porque me has hecho muy feliz. Pídeme algo que sea realmente valioso. Pero Sisa le mantuvo en sus 13 y sugirió que los secretarios de su majestad hiciesen el cálculo correspondiente. Sus soldados superaban en mucho lo que pudieran esperarse. Así, en la casilla 64 habría 9.273.372.036.854.775.808 granos de trigo. Sumando a los del resto del tablero, serían exactamente 18.744.776.709.551.615. Es decir, 18 trillones. Los consejos de la corte calcularon también que falta acumular la cosecha de trigo en todo el mundo durante 2000 años para poder ganar a Sisa. Hasta la semana que viene.